Radio Music, Salsa for You, DJs. This is Salsa Music. Take it easy. ¿Cómo te sientes, Perencho? Que Dios te busca la hoy. ¿Cuál será tu aventura, Perencho? Eres un gran señor. Todas las chicas quieres, sin importarte cuál. Has perdido tus trabajos por el mundo arreglar. Usas zapato al revés y con tu corbata larga. Con tantas plumas, Perencho, aquí vas a impresionar. Dice que no quiere problemas. Ella sigue con sus planchas y tú con tus guayaberas, Perencho. Perencho, Pincho y Poncho. Perencho, Pincho y Poncho. Perencho, Pincho y Poncho. Perencho, Pincho y Poncho. Tiempo para no hacer nada. Perencho se va.